En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes de jueves tengan todos ustedes. Iniciamos una nueva edición de este programa que le dedicamos al ambiente y a la ecología. Esto es Eco Goga a través de Radio Goga en el 103.5 en el dial o a través de la web en el www.radiogoga.com. 8 minutos pasaron de las 3 de la tarde, arrancamos haciendo macanas. Roberto Rosenthal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy contento. Son los efectos del cumpleaños. Sí, la verdad estamos todos medio turulecos, pero fue increíble, ¿eh? Muy muy lindo, muy ameno, muy muy alegre la gente. Y cálido, más allá de la fresca que hacía, cálido, estuvimos sí. Bien. Matías Olivera en controles, buenas tardes. Y José Luis Vexina, ¿cómo le va? Muy bien, acá estoy, no vine a la fiesta, perdí la virome, así que estoy... Pero tenés auriculares, por lo menos. Sí, que me los tuve que comprar yo, porque nunca me dejamos un auricular. Pero lo vine acá, traigo a alguien que me... Y hoy tenemos, vamos a presentarlo ya, sí, porque está acá con nosotros desde hoy temprano, él es Arturo Carranza. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme acá. No, por favor, gracias por acompañarnos. Ya vamos a estar hablando con él de varios temas y haciendo la presentación porque nos va a estar acompañando también en los próximos jueves. Hoy se vino de piquetero acá, Vexina. ¿Qué le pasa? Tendrías que haber venido al cumpleaños y te relajabas un poco, amigo. Bueno. Tendrías que haber pasado por calle y arreglarme la bomba, ustedes. Se me rompió justo ayer. De ahí viene. Bueno, amigos, vamos a iniciar musicalmente el programa de la siguiente manera. ¡Olé! Me pueden mirar de arriba hacia abajo. Y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Solo soy un pobre agujero. Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arreglo a calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Desde hace tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. Solo soy un pobre agujero. Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando se van quedo solo en silencio. Solo soy un pobre agujero. Tranquilo en mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero. Solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arreglar calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Thank you. ¿Qué escuchábamos, José Luis? Soy un pobre agujero de León Gieco. Muy bien, qué lindo tema. Sí, hermoso. Vamos con la segunda parte del programa, que siempre se la dedicamos a efemérides. Y hoy breve la efeméride, sí, poquita. Hoy tengo una efeméride, que el 22 de diciembre de 1988 fue asesinado Chico Méndez. Uh-huh. Ahí tenés algo para leer, ¿no? Tenemos, sí, para recordar quién fue Chico Méndez era un cauchero que organizó... O sea, el Amazonas fue invadido por el capitalismo de determinadas maneras. Una era los recolectores de caucho, uh-huh, que hacían largas jornadas recorriendo un sector donde estaba el árbol del caucho para juntar el látex. Posteriormente esa gente queda contratada, así medio de facto, por cuestión de mercado, en la tala de montes. Sí. Se le exigía para que le den una parcela de tierra, que ellos tenían que desmontar la mitad de la parcela de tierra, por lo menos para darle título. Gente que fueron poblando el Amazonas. Lo que hace Chico Méndez es empezar a proteger el medio ambiente selvático, primero porque él seguía siendo cauchero, y segundo porque empieza a aparecer la tala raza para sembrar sobre todo cereales y pastizales. Uh-huh. Y bueno, se enfrentó con los poderosos. Lo que propone además es generar una reserva extractiva para los recolectores, sí, ¿no? Y creo que lo que él inicia, de eso no estoy seguro, pero lo que inicia es aplicar el sistema que aplicaban todos los nativos de esa zona, que es ir rotando los lugares de siembra, o sea, donde ellos se proveían de alimento, que es la técnica del rosado, que es sí pelar una parte de la selva, utilizarla. Utilizarla con métodos no de siembra intensiva, y después iban rotando y siempre giraban en un circuito donde cuando llegaban ya la selva se había recuperado. Usan 3-4 años un mismo sitio y después se van y ahí vuelve a crecer nuevamente la selva. Uh-huh. Eso es constante. Lo que plantea la forma de cultivo intensivo que se usa actualmente es arrasar con toda la selva en grandes extensiones, o sea que ya afectase el clima, y como se hace intensivo, la tierra no se recupera, ¿no? Bueno, así le fue, pobre hombre, lo mataron. El 22 de diciembre de 1988, Chico Méndez fue asesinado, y bueno, después de este asesinato se juntaron más de... 30 entidades sindicales, religiosas, políticas, uh-huh, de derechos humanos y también ambientalistas para formar el Comité Chico Méndez, las cuales exigían nacional e internacionalmente que el crimen no quedase impune. Y parece que quedó. Pero de todas maneras, lo que la obra de Chico Méndez todavía quedó en el lugar, porque hoy por hoy todavía se sigue aplicando esa técnica. Los grupos de... Tenían un nombre los caucheros, un nombre partido, no me acuerdo cómo se llamaban. Hoy siguen ellos, esa misma gente, proponiendo repoblar la selva, además porque ya están sufriendo sequías muy graves y porque, por ejemplo, las madereras en este momento tienen, el otro día lo escuchaba, 300.000 kilómetros de rutas clandestinas. Clandestinas, entre comillas. No, sí, sí, son, no son sí, rutas, no sé, oficiales, pero entre la traza amazónica que el gobierno quiere hacer, el dique que quieren construir y lo que hacen las madereras, bueno, están haciendo pedazos todo el Amazonas y ellos están repoblando de árboles donde pueden y con la capacidad que ellos tienen, ¿no? Que es una gota de agua en el mar comparado con las maquinarias que tienen nosotros, ¿no? Acá como dato dan que en 2013 el presidente de Brasil, Lula da Silva, sí, ¿no? Claro. Eligió a Marina Silva, que era la compañera de lucha de Chico, como ministra de Medio Ambiente. Ella es Marina Osmarina Silva de Lima, uh-huh, que también nació en una aldea de Seringueiros. Seringueiros. Son las, yes, personas. Es llamada Breuvelo, a 70 kilómetros de Río Braco en Acre, o sea que sí, bueno. Pero fíjate que además de toda la lucha que hace esta gente, de esta mujer que se pone como encargada, que era ministra de Medio Ambiente, sí, pese a todo eso, los claros que se producen en el Amazonas ya se ven desde el satélite. Uno agarra en Google y ve el Amazonas que está, parece que tiene tiña. Parece mi cabeza, más o menos, ¿no? Se va despoblando. Y siguen los tipos sacando madera la forma brutal. Incluso en lugares clandestinos ya nadie lo controla. Una de las cosas que planteaban, por ejemplo, los bolivianos que se levantaron la vez pasada por la ruta que querían hacer para de Brasil a Bolivia, es justamente eso, ¿no? El ingreso de camiones por todos lados que puedan sacar madera. Uh-huh. Esto también tiene que ver mucho con este proyecto regional que no está tan difundido oficialmente, que es lo de el IRSA, ¿no? Infraestructura Regional Sudamericana, que es todo un recorrido de rutas y caminos sudamericanos, sí, para integrar todo esto comercialmente, ¿no? Con muchos claro, el problema está en que puntos en contra. Es el riesgo que se corre incluso con, yo creo, con el UNASUR. Si el UNASUR trabaja a favor de los habitantes de Latinoamérica, bárbaro. Pero imaginémonos que mañana cae en manos de unos señores que trabajan para otro lado. Ahí nos mandan todos juntos. O sea, la aceleración de los procesos es buena según la dirección en que va. Porque sí, vamos más rápido, pero vamos más rápido para el abismo. Esto, la política del corto plazo. Arturo, ¿querés agregar algo? Te vi que te acercabas el micrófono, a lo mejor querías... No. Simplemente con respecto al tema de Chico Méndez, es que para mí, y seguramente para mucha gente, es una persona que ha tenido una militancia muy importante dentro de la cuestión ambiental, y me parece que es el puntapié, en muchos casos, para empezar a ver el ambiente como una preocupación. En su momento, el tema de organizar a la gente, de pensar que el ambiente no es únicamente una cuestión del arbolito allá lejos, sino es una cuestión que te involucra en forma directa, eso es lo que hace que las personas se organicen y empiecen a ver el tema ambiental con mayor preocupación. De hecho, el tema de que lo hayan asesinado tiene que ver con que es una persona que evidentemente no transó en nada, digamos, ¿no? La defensa que él proponía era tan clara y a la vez tan tajante y con propuestas, que la única forma que encontraron fue eliminarlo a partir de los Escuadrones de la Muerte, que son los que se arman y que arman los privados para estos casos. Así que, digamos, vaya el homenaje, digamos, también de parte de toda la gente que de alguna manera tiene esa referencia en Chico Méndez, ¿no? Seguramente. Y también esta relación de que muchas veces el ambiente no está relacionado con los derechos humanos, como si fuera un tema aparte. Tener un ambiente sano es un derecho humano que tenemos, no es solamente, ¿no? Implica eso también. Sí, hay muchas formas de mirarlo al ambiente. Uno puede mirarlo desde afuera o involucrándose, digamos. Y en la medida que más te involucras y te sentís parte de eso, cualquier cosa que le pase al ambiente es una cosa que te va a pasar más tarde o más temprano a vos. Esa es una realidad y una verdad que cada vez es más evidente, ¿no? Sí, incluso te das cuenta por qué se insiste tanto en que la gente viva en un ambiente urbano, para que no sepan nada de lo que están haciendo. Porque fíjate, un tipo como Chico Méndez le hizo tanto problema que lo tuvieron que matar, ¿qué pasaría si toda la gente tuviese un poquito más de conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente, ¿no? Sí, no hay duda que el tema de la escala es muy importante. Yo creo que a la altura de cuando Chico Méndez lo asesinaron, él, una de las cosas que tenía era una visión de lo que podría suceder. Porque el tema de la selva amazónica y todas las cuestiones de la selva del mundo, en los últimos años han sufrido impresionante una cantidad de depredación y extinción de la selva, que digamos hay un montón de gente que lo plantea hace muchísimos años ya. Y lo que tiene de bueno esto hoy es pensar que gente que ya en su momento hizo planteos sobre esto, hoy estamos viviendo consecuencias graves de eso, ¿no? Porque no se les prestó atención, digamos. Se los han acallado. Sí, incluso cuando, por ejemplo, vos mirás acá y si miramos, no sé, aquí se ve la cordillera de los Andes, parece ser que está intacta, ¿no? Porque vos mirás así, se ve una masa verde ahí. Después habría que indagar de qué verde se trata, si es nativo o si es pino, y la intervención que hay, de alguna forma, ha tenido el hombre. y cuáles son las consecuencias que está trayendo eso. Uh-huh. Yo creo que una dimensión que tiene eso es que, como decía acá el compañero, es el tema de que la gente todavía no logra dimensionar la magnitud que tiene incluso la contaminación a pequeña escala, digamos. Lo pequeño que vos hagas, cómo termina generando también un efecto a largo plazo o a mediano plazo. Y ni hablar si la escala es grande. Digamos, si vos planteas un emprendimiento tipo plantemos soja y arranquemos la selva, estamos en el horno, como se dice, ¿no? Claro. En todo sentido estamos en el horno, ¿no? Porque siempre es como que lo que se buscó y ahora se está empezando a reconsiderar es esto de resultados económicos inmediatos, ¿no? Ya sea a través de mano de obra, ya sea a través de más producción, mayor productividad en menor tiempo. Todo una cuestión de resultados sí. económicos a corto plazo y entonces sin y el nada. Ahora se está empezando. Es rentable, está bien. Claro. Y ya está, no importa lo demás, no importa de qué manera yo consigo el dinero en mi operación económica. Lo importante es que dé ganancia y que yo sea un tipo exitoso. Entonces, uh-huh. a partir de ahí, está todo justificado. No sé, el otro día estaba viendo a los tiburones en los cazas por las aletas, que se hacen sopa de aleta de tiburón. Al resto del tiburón lo tiran. Oh, o sea, sí. el absurdo es ese. Un animal de 2, 3 metros, le sacás las aletas y el resto lo tirás. Es una animalada. Es una comparando sí, los animales. Ni siquiera animalada. Claro, comparando los animales, pero ¿es rentable? Sí, la aleta del tiburón. El resto no importa. Hay gente que se muere de hambre y podría comer tiburón. Sí, bueno, pero como eso implica llenar la lancha y consumir más combustible, listo, el tiburón lo tiramos y nos quedamos las aletas. Muy bien, 3:24 de la tarde, esta fue la efemérides que dio para hablar, ¿no? Un recordatorio a Chico Méndez y vamos por más personas como él. Vamos con un tema. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van, y aquí en mi río espejado mojan su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando están. Como si fueran pañuelos que enero lavando están. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Vea paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otros doblen sus bienes. Suave en ondas de oro, y al volver buchonas grises, las torcasas en el río, antes de volver al nido van de su cauce a beber. Hay fiesta grande allá en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ve a

teléfono 02944-492-191. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. La Casona Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Y 33 de la tarde, se quedan con la incógnita. La temperatura se las voy a decir en un tiempo porque todavía no tenemos abierto. Sí, la vez pasada atrasaba, 31 grados eran 38. El espacio, no, eso era, vos estabas acalorado. No voy a hacer. Bueno, muy bien, señoras y señores, seguimos en Ecogoga. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 455-800 o 455-999. O en el Facebook, José Luis. Esa que dijimos la vez pasada, con la temperatura. www.facebook.com/ecogoga, José Luis. Muy bien. ¿Eh? Para la próxima se lo tiene que acordar, querido. Sí, no lo estudié, señorita. Y ahora sí, amigos, vamos con Arturo Carranza, que lo tenemos acá hoy de visita, pero nos va a estar acompañando, Arturo. ¿Puede ser? Puede ser. Y es el único que sabe. ¿Cómo nos lo va a acompañar? Por favor, Arturo. Bueno, te queríamos presentar, pensamos, primero podemos decir que Arturo Carranza es mapuche, es de una comunidad mapuche de la meseta, me decías. Sí, o sea, nacido y criado en una comunidad mapuche. Nacido y criado en una comunidad mapuche. Sí. Y después vivo en Mallín, en Mallín del Medio vivo. No sé, ¿qué crees que haga? Le doy. O sea, es una persona sospechosa. Yo ayer estuve de fiesta. Ya con Arturo. Lo que dijo, es una persona sospechosa. No, saludos para Inay, para Auquín, que deben estar escuchando la radio, porque antes de salir al aire llamé y le dije que íbamos a salir al aire. Por supuesto. Y para Nuil y para mi compañera Mariela, y que, bueno, que lo que diga mal, por favor. Después, perdóname, no, qué sé yo. No sé. Son estos que me acompañan. No, después decirte que en realidad hoy cuando conversábamos antes de entrar al aire era decirte que más allá de los títulos, quién sos o quién no sos, a mí me gusta siempre plantearme como que yo soy de una comunidad mapuche de la estepa, que estamos más o menos 150 kilómetros de acá, se llama Cañumil, la comunidad donde nací y me crié. Y donde está mi familia, mi papá y el resto de mi familia ahí. Pero yo hace más o menos alrededor de un poco más de 15 años vivo por esta zona. Digamos, vivo acá en la zona de Mallín. Podría decir que soy yo un poco. ¿Y qué es lo que te interesa del ambiente? ¿Por qué estás acá, por ejemplo? Que llegás a la radio, que querés comunicar. No, ¿qué es lo que te interesa con respecto al tema? Lo que pasa es que, viste, cuando vos empezás a vivir en un lugar, empezás posiblemente a conectarte con gente que piensa parecido a vos y es a la que más tiempo le dedicás. Entre eso está con que de alguna forma yo fui conociendo gente y siempre la cuestión, digamos, ambiental, lo que ahora se dice medio ambiente o el tema ambiental, me llamaba la atención porque es una de las pocas, yo diría, disciplinas que está bastante cerca de lo que es la cosmovisión mapuche. Entonces hay una cantidad de cosas muy importantes a tener en cuenta porque, digamos, dentro de lo que nosotros decimos el mundo de los blancos o del occidental, tiene una cantidad de forma de mirar el mundo, pero las formas que más se acercan a cómo nosotros vemos las cosas es la gente que lo mira desde un punto de vista más ecológico, más ambiental, más natural, más... ¿Cómo más relacionamos esta cosmovisión de la cultura mapuche, la cosmovisión que tienen ustedes con lo que es el ambiente? ¿En qué cuestiones, por ejemplo, puntuales vos podés relacionarlo? Bueno, es bien complejo ahí, pero empezar a pensar de que el resto que te rodea también es un ser vivo, es una cosa, es el paso que comienza, digamos, a dar cualquier persona para empezarse a involucrar como uno más dentro de toda esa dinámica, ¿no? Uh-huh. Y sí, esto que te... uno, la Tierra no le pertenece a uno, sino que uno pertenece a la Tierra, claro. Es una síntesis interesante. Y después, cuando te digo que el resto es un ser vivo, estamos hablando de una cuestión bastante más amplia, porque estamos hablando de que posiblemente, en este sentido, y que de hecho nosotros lo reafirmamos, tenga espíritu, tenga sueños, tenga sufrimiento, tenga alegría, tenga todo lo que tenemos nosotros. Claro. Entonces, como tiene todo eso, nosotros le damos una importancia muy trascendente, y para nosotros, lo que otros llaman el bosque, el árbol y todo esto, es un ser vivo que siente, que tiene espíritu, que tiene emociones, que sufre y que le pasan todas las cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, en esa dinámica, nosotros intentamos involucrarnos y pensar al otro como un igual. Y cuando hablo del otro como un igual, estamos hablando de una planta o de un animal o de cualquier otro ser que exista en la Tierra. ¿Y cómo podés definir lo que es una comunidad? Vos que sos de la comunidad Cañumil, ¿cómo podés definir cómo se vive en una comunidad mapuche? ¿Cuáles son sus interrelaciones, digamos? Eso tiene está totalmente trastocado ahora. O sea, ahora no existe. Incluso la idea de comunidad que posiblemente otra persona se haga sobre una comunidad mapuche o sobre una comunidad cualquiera, no sea la realidad, porque nosotros no dejamos de ser conquistados y trastocados por todo lo que le pasa a todo el mundo. Uh-huh. Lo que quiere decir con esto es que yo digo, guarda con a veces idealizar que la comunidad mapuche, ellos tienen todo, son armoniosos y viven en equilibrio, todo eso, porque es posible que te llegue una sorpresa y te vaya a agarrar una bronca más o menos. Lo que sí hay en todo eso es como un conocimiento ancestral, muy ancestral, que te permite que si vos querés vivir dentro de ese parámetro de armonía, equidad, igualdad, es más fácil, porque la información está, digamos, el conocimiento está. Entonces eso te permite llegar a eso. Te podría decir, por ejemplo, en una ceremonia se hace la danza del choique, que mi familia la hace, la danza del avestruz. Algunos le dicen avestruz, nosotros decimos el choique. Eso tiene, por ejemplo, una raíz muy importante, que es primero que hay como una idea muy fuerte de pensar que en algún momento de la existencia vos fuiste otra especie, que no sos esta especie humana. Entonces, posiblemente, en ese antepasado vos fuiste un choique. Ajá. Y como fuiste un choique, repitiendo la danza, lo único que haces es volver a repetir esa manera de vivir esa vida bien. Pasada. Y lo que te da eso, a nivel de ya de... De espíritu. De conocimiento, de relación más, más cercana, te recuerda cómo es ser un choique. Y entonces, cuando vos volvés a la vida humana, a la que sos ahora, posiblemente cuando veas un choique, ya lo ves como un ser de igual. No vas a ver como un animal. Eso lo haces simplemente todos los años haciendo la danza del choique. ¿Y en qué momento se hace, por ejemplo, esa danza? Nosotros hacemos una vez al año. Hay fechas, es bien largo de explicar porque se hacen una cosa que se llama guillatún o camarucos que duran casi una semana, 4 o 5 días. Y en todas esas, hay un montón de ritos dentro de esa ceremonia, dentro de esos 5 días, que una de esos ritos, que el huinca llama rito, nosotros el blanco llama ritos, es repetir la danza del choique. Entonces nosotros cuando... No sé, a nivel personal, yo a veces lo cuento. Una vez yo hago la danza del choique, y una vez lo que hacen es, hay un grupo de ancianas que te cantan un tahil o una canción que te hace recordar ese antepasado, y después hay los hombres lo que te hacen, te animan a que los movimientos que vos haces en el baile o en la danza sean lo más parecido a ese animal, porque lo conocen, lo ven correr, saben cómo salta, todo esto, y te van diciendo, y uno lo que intenta es imitar... acercarse lo más posible a esa danza que hace el animal en el estado natural. lo que cuando vos haces eso, más el tambor y más una cantidad de cosas, lo que te pasa es que la cabeza se te va. Y llega un momento en que, por ejemplo, me pasó a mí, que por unos segundos te sentís un choique. Y como la cabeza se traslada a ese estado, lo que te produce es miedo también, ¿no? Porque imagínate si te queda en el estado de la conciencia de choique. Para la sociedad occidental sos loco ahí. Claro. ¿No? Claro. Vamos derecho al loquero y que te arregle alguien ahí. Pero en realidad son todas danzas que se intentan sostener y repetir para recordar todo ese vínculo y relación que vos tenés con los otros seres vivos que viven en la Tierra, ¿no? Mirá qué interesante. ¿Y eso se lo hace durante la noche, por ejemplo, en alguna luna? No, se hace... es larguísimo de explicar, te digo, porque en realidad, por ejemplo, los chicos hacen en la noche. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que son los estados de equilibrio de la propia naturaleza y las energías, ¿no? Porque a veces cuando habla de energía parece que está hablando cualquier cosa y en realidad el planeta es un estado de energía en equilibrio, ¿no? Ajá. Y ese estado de energía, por supuesto, a veces estás descompensado o no. Y a nivel, yo te podría hablar también de átomos y moléculas, también las cosas funcionan en estado de equilibrio. Y en ese sentido, lo que pasa es que los lugares a veces suelen estar cargados de energías negativas, ¿no? Decimos, ¿viste cuando nos encontramos con alguien así? Este buena onda, este mala onda, este más o menos. Sí, ¿sí? Sí. Bueno, y cuando te genera esa situación, son los estados de energía que están en contacto relacionándose. Toda esta explicación da porque... Primero, cuando nosotros vamos a iniciar la ceremonia, empiezan los chicos a hacer todo lo que es la ceremonia. Y es lo que se dice que hacen una especie de estado de limpieza del lugar, para que todas las energías malas se salgan, se corran del lugar y empiecen a intervenir nuevas energías para posibilitar mejor todas las danzas o la ceremonia que vas a hacer. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque hay un estado de... digamos, del ser humano en este caso, que vos todavía no estás cargado con la cantidad de egoísmos y cuestiones que te han pasado en la vida. Por lo tanto, un chico actúa en forma ingenuamente y lo único que hace es repetir la danza, o una danza del choique o lo que sea, y lo hace con toda la ¿cómo se podría decir? La inocencia y lo sano que pueda hacerlo. Y después estamos los otros, que llegamos ya con ciertas cargas también, ¿no? Uh-huh. Dentro de una ceremonia. Y eso no está exento a nadie, ni un mapuche ni no mapuche. Digamos, todos tenemos estas mezquindades y contradicciones dentro de nuestras vidas. Por lo tanto, por eso vos me preguntás, ¿quién hace de noche? Por ejemplo, los chicos lo hacen de noche porque es el momento en que es más ancestralmente, se viene haciendo más propicio para que se limpien los espacios donde vos vas a hacer ceremonias. Uh-huh. Podemos hablar de... Qué bueno, no, pero por ejemplo este tema de conocimiento de cómo de la cultura, de las costumbres mapuches, ¿no? Uh-huh. Está bueno saberlos porque es una forma de integrar y de uh-huh. y de entender también, y de entender cómo se relacionan con la naturaleza, cuál es el vínculo que tienen a través de estas cosas. Viste que yo comencé diciendo que en realidad... Nosotros tenemos toda la información para que esa relación se dé de la mejor manera posible porque es muy ancestral y muy antigua. Uh-huh. Lo que no quiere decir que se dé. Muchas veces en las comunidades mapuche o las propias mapuche en familia nomás, posiblemente tengan una relación agresiva con el ambiente, ¿no? Lo que el resto lo visualiza como ambiente, digamos, ¿no? Que el resto de los seres de la tierra que tiene relación con vos. Que, ¿cómo podríamos definir qué es el ambiente? Realmente es todo lo que nos estamos andando alrededor nuestro, ¿no? Uh-huh. Todo ese mundo es el que yo te digo que, como nosotros poseemos información que lo vienen los ancianos haciendo ancestralmente, tenemos como una fuente más cercana. Cosa que seguramente el ancestro de ustedes tres que están acá en algún momento repitió esa misma información. Porque antes de la tecnología que te decía cuánto eran la variable de las temperaturas y las medias y todo esto, ¿qué existía? Existía la observación. Claro. Y la observación es una fuente de información importantísima en cualquier cultura. Uh-huh. Entonces, si vos agudizás la información con respecto a lo que te rodea, al entorno, seguramente vas a poder avanzar en el vínculo y en la relación armoniosa con la naturaleza o el ambiente, ¿no? Sí, en realidad perdimos esa capacidad para todas esas dudas, por ejemplo, recién decíamos de la temperatura, el informe meteorológico te ahorra o te hace perder esa capacidad, esa costumbre de mirar el medio ambiente a ver cómo está hoy el día. Claro. Acá la gente que está muy alejada va a mirar el medio ambiente hoy cómo pinta, porque hoy tengo que hacer tal cosa y tal otra, y bueno, si está el día bien o no. Nosotros, y sobre todo la gente de la ciudad, va a escuchar el informe meteorológico que lo dicen en líneas generales y que a lo mejor tampoco se cumple, pero ni mira el medio ambiente porque no puede, porque ya no tiene cielo para mirar, y la otra porque está la radio o el televisor que te da el dato. Claro. Pero esa capacidad que la tenemos todos, no la ejercemos en realidad. No se ejerce porque está rodeado de cemento, está rodeado de casas, de edificios. No, aparte que uno se va acostumbrando. Estos son todos instrumentos y herramientas que uno tiene, como que facilita y da todo más a menor tiempo. Hoy estaba que no podía prender la compu. Digo, ¿cómo que voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin la compu? La próxima vez usted me trae el informe meteorológico que por observación suya. Tanto lío ahí. ¿Qué diría la gente, no? ¿Qué pasó hoy? ¿Está fresquito o no? Está fresquito, más o menos. A ver, ¿qué temperatura? Apostemos la temperatura y en el próximo segmento les digo qué temperatura grados, dice el servicio meteorológico. Acá 17. Dicen 16, ¿vos cuánto decís, Arturo? No, sí, por ahí, más o menos 13, 14 grados. 13, 14, Roberto. 16 grados y medio. Ay, confío. Y medio, bueno. ¿Y vos? Y acá hace como 25. Acá arriba, bueno, 13 grados también. Hola, Matías, vamos con un tema musical. Ah, pará. ¿Soy que o tienen otras danzas más? Ah, se quedan hablando con respecto a las danzas. Y después no, me quedó porque nombró el Choy que Curruga, ¿no? Pero a lo mejor ustedes también tienen otros animales o otros elementos para... Dado que tiene esa... ¿Cómo se llamaría? Un estado de ánimo, un estado de trance para comprender al Choy. Que tienen otras danzas con otros animales o con otros... Sí, además, más allá... También el tema es que la sociedad mapuche vivió y vive diferentes procesos. Uh-huh. Dentro de esa sociedad estaba como pensada para los momentos que vivió de diferentes maneras. Uh-huh. Lo que quiere decir esto es que no todos, por ejemplo, hacen la danza del choique y tienen otro tipo de ritos o lo que sea, participación dentro de una ceremonia. Pero siempre referidos a un elemento de la naturaleza. No. Por ejemplo, yo dentro de la ceremonia soy uno de los que toca el cultrún, llamamos nosotros, uh-huh, que es el tambor este, de la cual hay, por ejemplo, 5 animales diferentes con diferente ritmo. Ajá. Está el guanaco, el puma, hay un montón, el tero, que son varios animales. Uh-huh. Y cada animal tiene su danza y todo eso. Ah, bien. O sea... Pero el choique la hacen ustedes, por ejemplo, tu comunidad. Y porque nosotros vivimos en el lugar donde el choique. Claro. Si no haríamos, qué sé yo. Sí. Posiblemente la del cóndor y nos tiraríamos del piltre. Planeando ahí. De guerra ver planeando. No. Bueno, muy bien. Bueno, eso. Ahora sí, vamos a un tema musical y volvemos. Vamos a seguir hablando de otra cosa. Las nubes, después se acostó, los indios lo cubren. oración, con una oración, con una oración. Roberto Rosenthal. Son las 3:53. ¿Cuánto faltan para las 4? 7 minutos. Muy bien. ¿Cómo están las matemáticas? Bueno, matemáticas. Increíble. Bueno, te digo, Arturo, que ganamos. Por bueno. aproximación, ganamos porque la temperatura en estos momentos es de 12 grados 5 décimas. Uy, así 22, que 10. No, yo dije 13. Yo dije 13. Vamos a escuchar la grabación de como Arturo. La voy a pelear por debajo del agua. La visibilidad en estos momentos es de 30 kilómetros, humedad 49%. No sé, tengo la ventana de espalda. Presión atmosférica 977 hectopascales y el viento es del sur a 18 kilómetros por hora. Roberto, ¿tenés algún saludito para dar alguno, uno que otro para dar así? Después continuamos con Arturo un ratito. Sí, siempre hay saludos. Y dale. Quiero mandar saludos a Ceci, la Adita del Bosque, que nos por está supuesto. Escuchando. A Guilmarge, buena Dani y Claudia López también. A Jack Leder y Gaby, que nos están escuchando desde Puerto Madryn. A Erika y Libertad, que también están medio preocupados por la ley antiterrorista. Uh-huh. Erika, ya vamos a averiguar un par de cosas más. A Georgina Pastorina de Ciprés Construcciones, que nos escuchan. A Alejandro Verde también, le mandamos saludos. A Alejandra Podestá de Etno Arquitectura. ¡Alu! Sí, sí, sí. A la doctora Marcela Chapert de General Roca, que también nos está escuchando. A Gladys, Daniel y Valeria, Mariano, Galetto y todos los de la Feria Regional que nos están escuchando. Siempre. A Gladys, un saludo especial, Gladys del Desemboque. Muy bien, ¿y a Galetto? Y a Galetto, sí, por supuesto. Muy bien, a Daniel Galván y señora del lavadero Lavandurria también. ¡Ay, lavadero Lavandurria! A Miral y Luciana, que nos escuchan. A Cristian Descher, a Julio Claro, a Martín Tarnowski, a Ariel Medina de Mundo Sano. Ariel, muchas gracias, que ya que lo mencionas, agradecemos porque ayer para el cumpleaños de Radio Goga trajo Ariel Medina, es de la cooperativa Mundo Sano, que es donde se está trabajando la planta de reciclado de vidrios y otros residuos, ¿no? Y nos trajo ayer de regalo para la radio un candelabro. Muy lindo. Que lo inauguramos para cuando hicimos la torta, la sopladita de vela. Ajá. Sí. La torta bien, que fue al... Cuando prendimos la vela. Cuando sopló la vela. Fue al final de la fiesta, cuando terminó Patagonche, ahí aplaudimos y cantamos el feliz cumpleaños. Qué con lindo. Patagonche. Sí. Gracias, Ariel. A Fernando y Ramiro de Canal 36 también le mandamos saludos, a la familia Mella, a los socios y amigos de la Asociación Reino Verde que nos escuchan todos los jueves, a Ezequiel y Silvana, a Mario Legaz desde Brasil nos está escuchando, de San Salvador de Bahía, un cariño grande Mario, a Jorge Ronco de Mallín Hogado, a Sergio Zárate, nuestro nuevo director de turismo, también lo felicitamos. Y a Carlota Salinas y Marcos, felicidades por la avenida de su hijito Jerónimo. Ah, ya vino Jerónimo. Ya vino Jerónimo. Ah, porque bueno, estábamos ahí. A Mundo de Sana le quiero pedir una disculpa porque no he vuelto al curso para soplar vidrio. Tuve algunos problemas, que me perdone, cariño, de todos modos. Voy a tratar de volver. Si me quieren aceptar, ahora está fantástico. Yendo a otro que es masticando vidrio, ¿no? Sí, comiendo vidrio. Y yo quiero mandar un saludo a mi señora que me está escuchando pacientemente. Y a Tadeo, que supongo que estará con su vecina, con Sol, que también nos escuchan. Así que son como tres que me escuchan a mí. Y la única forma que me escuchen es por radio. Y Yetano también, la carpintería con Daniel y... Pero cuando venís medio malito me parece que no te escuchan. Dice, ay, hoy se vino jodido. No, cuando están jodidos de él, no me escuchan. Bueno, listo, ya está. Ya está. Arturo, ya mando su saludo. Si te dice, justo en este momento se te ocurrió alguna otra persona, aproveche. No. ¿No? Para nada. ¿Para nada? Bueno, yo ya mandé saludos. A Gladys, bueno, le mando un saludo al oso, mi amor. Bueno, tiene un doble el oso. A los que nos escuchan en Buenos Aires, a los que nos escuchan en Bariloche, en Mendoza, en Corea. En Inglaterra no, debe estar viajando todavía, sí, pero no se escuchan. Bueno, saludos a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, eso lo tenemos que decir al final del programa. Claro. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Arturo Carranza, estábamos hablando de esto del vínculo entre el ambiente y la cultura mapuche, qué sé yo. Y bueno, me dijiste, también por eso es que elegiste estudiar algo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Que es técnico en gestión ambiental. Sí, así es. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es eso? No sé. No lo entendí. Me recibí, no sé. Es como mucho, viste que tenemos el título, pero bueno, lo logramos por la constancia, ¿no? No, en realidad, a través de la Fundación Cooperar, uh-huh. La Fundación Cooperar es una fundación de la cooperativa de teléfono. Una cosa bastante importante fue que parece ser que en su momento una de las cuestiones que faltaba acá en el Bolsón es algún tipo de oferta académica con respecto a estudios universitarios. El Bolsón siempre fue una situación difícil ahí. Fue por eso que se hicieron varios intentos de varias carreras. Entre una de esas carreras fue la de Tecnicatura en Gestión Ambiental, con un convenio que hizo la Fundación Cooperar con la Universidad de la Patagonia, uh-huh. Que dependía de Comodoro, ¿no? En Comodoro hay una licenciatura en gestión ambiental. En gestión ambiental. El tema es que aquí nosotros, yo me enteré y la relación tiene que ver con lo que contaba anteriormente, que lo más acercado al conocimiento mapuche sobre el tema de la relación con el resto de los seres, yo veía que el tema de una carrera que tenga este perfil a mí me podría servir. Por eso empecé a ir. Y lo que en sí intenta, en términos muy generales, esta carrera o sacar profesionales ahí, es que tengan la posibilidad de gestionar el ambiente, ¿no? Y cuando se habla de gestionar el ambiente, se habla de estas múltiples relaciones que tiene el humano con el resto de la vida que existe en el planeta. Entonces, eso es todo yo podría decir casi un arte, porque es una de las cuestiones más difíciles que se está viendo en los últimos tiempos, sobre cómo nosotros seguimos teniendo este vínculo con la naturaleza o con el medio ambiente de una forma que sea lo más amigable posible, diría yo el término, porque nunca va a ser en un sentido de igualdad, porque lamentablemente en este caso nosotros marcamos la relación, digamos, ¿no? La relación que vamos a establecer lo terminamos marcando los humanos. Ajá. Más allá que la naturaleza posiblemente tenga su autodefensa, decimos nosotros, que con el tiempo te termina pasando la cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero ante eso, la forma de establecer ese vínculo es a partir de que nosotros accedamos a una cantidad de conocimientos que permitan que en esa relación que vos tenés lo haga lo mejor posible. Y por eso cuando se habla de la cuestión ambiental, no es una cuestión netamente ecologista, es decir, de conservación, de no toquemos, no pisemos, no dañemos, sino cómo hacemos para hacer el menor daño posible. El manejo que se hace. Claro, y cómo hacemos para que esa relación no termine perjudicando de tal forma que después sea irreversible, ¿no? Uh-huh. En ese camino se intenta buscar, digamos, una forma, yo diría, de conocimiento, que en este caso es una tecnicatura, donde vos con todas esas variables que vas aprendiendo a partir de las materias que, digamos, tuviste que estudiar, vayas comprendiendo todo ese vínculo y vayas encontrando el mejor mecanismo posible para que eso se pueda avanzar o se pueda convivir y no tengamos que decir, bueno, en realidad lo mejor sería que desaparezca la especie humana y esa es la solución, sino ver cómo ese vínculo va cada vez mejorando más. ¿En esa tecnicatura tuviste derecho ambiental como materia? Sí, hay todo lo que está con el ambiente, todo. Pero, viste, en realidad, como cualquier carrera universitaria, el tema después de ejercer esa profesión es lo que te va a dar seguramente la medida de que todo el marco teórico que vos recibiste posiblemente en algunos casos sea aplicable en un porcentaje, en otros no. O sea, en ese sentido, yo digo que evidentemente la facilidad con que vos tengas para poder relacionarte con eso y poderlo aplicar es lo que va a determinar el éxito o no de esa gestión. Eso es una cuestión complicada, porque el tema de la gestión es una complicada para cualquier cosa, digamos, desde un municipio hasta posiblemente la feria regional, digamos, ¿no? Seguro. Es un... ¿En que, por ejemplo, en el municipio, acá, una gestión ambiental de algo tiene que ver con las cloacas? Tiene que ver con todo, porque... Pero alguno de los temas, digamos. Sí, sí, el tema de las cloacas es la preocupación. Yo hoy te comentaba, antes de entrar en el programa también, que hay cuestiones que son casi, yo diría, de tal trascendencia que no podrían quedar sujeto a no planificar y a no estudiar la mejor solución posible a eso. Uh-huh. Eso debería ser como el caballito de batalla de cualquier político en su plataforma. Es el, digamos, de cómo va a tratar las cuestiones peligrosas, tanto ambiental como humana, en este caso, si lo queremos separar, en forma... ¿Cómo va a ser esa gestión, ese trabajo, esa política? ¿Cómo va a armar esos esquemas de laburo para que eso se pueda llevar, bueno, lo mejor posible? Uh-huh. Yo en eso veo una escasez, ¿viste? En general, en las propuestas políticas siempre se habla mucho del humano, ¿viste? De como el eje de la existencia, ¿viste? Uh-huh. El humano, todo el tiempo, el bienestar del humano, la... Claro, la gente quiere cloaca porque necesita cloaca, bueno, vamos a hacer cloacas, y en realidad, vamos a ampliar la red de cloacas. En realidad, a veces claro, parece que quiere... Vamos a faltar, las claro. Grandes caballitos de batalla son el asfalto, la iluminación artificial para la noche, que parece que si no hay iluminación no sé qué va a pasar, ¿no? Que come el lobo. Sí, te come el lobo. Sí, una de las cuestiones, viste, siempre es el tema de la responsabilidad, ¿no? Yo cuando... Acá hay algunas instituciones, incluso en el MAGIN, que está el CIDEP, que se encarga de trabajar muchas cuestiones uh-huh. ambientales. A mí me parece como que dentro de las políticas de Estado ya debería estar ese tipo de programas implementados, porque claro. Hay gente que tiene conocimiento y ha venido trabajando mucho tiempo en esto y sabe y lo podría hacer de la mejor manera. Yo digo, el famoso baño seco, no sé si todos saben lo que es, sí. Pero el baño seco es ni más ni menos que hacerte cargo de tu propia mierda. Hacer tu propia cloaca. Claro, cloaquita. Entonces lo que tiene esa escala es que decir, hermano, lo que vos estás produciendo, lo que parece ser que vos no podés resolver, lo podés resolver. Lo que pasa es que te tenés que hacer cargo. Entonces es mucho más fácil tirar la cadena, como dice todo el mundo, y no ver todo lo que tiraste y el daño que provocaste, que estar viendo cómo resolvés ese asunto que vos estás provocando. Eso a una escala muy chiquitita, porque después la gente dice, vos te fijás en eso y no te fijás en la contaminación de la minera. Y sí, también me pongo cuidado, pero cada uno es responsable en la medida que lo pueda asumir. Pero si no serían todas estas las contradicciones que siempre estamos hablando, ¿no? Uno mismo, que yo, por ejemplo, necesito internet en mi casa, pero sé que para que llegue la señal de internet a mi casa van a tener que bajar un par de árboles. Digo, ¿cómo? ¿Cómo manejamos estas contradicciones que estamos teniendo? ¿Viste? Sí, las contradicciones en la medida en que vos las evidenciás y te das cuenta que son contradicciones, después está el paso de poderla trabajar. Uh-huh. Algunas posiblemente uno la pueda resolver, otras dependen de otros. El primer paso es reconocerlas. Voy bien entonces. No, hay una cosa que es... El primer paso es reconocer que uno contamina, por claro. Claro, ¿no? Y otra cosa es que justamente lo que provoca confort es lo que generalmente contamina más. Uh-huh. Ese es el tema. El baño, como sí. conocemos, con water cloth, ¿no? O sea, uh-huh. con agua. Al estilo victoriano. Es el que genera después una cloaca. Uh-huh. El baño seco no lo haría nunca. La computadora, vos querés internet, pero decís, pero vas a tener que tener un montón de errores para traer el cable. En la computadora hoy, la contaminación de la electrónica es uno de los grandes problemas que aparece hoy por la producción de celulares, computadoras, todo material electrónico que contamina mucho, pero claro, el que se habituó, nosotros somos medio caníbales, pero el que se habituó a la computadora, ¿cómo le decís ahora a una empresa que no no use una computadora. No. Es imposible. El coche, el automóvil es otro de los grandes contaminantes. Andá a decir un tipo que ya tiene la costumbre de usar. No digo de no usarla, lo que hay que ir repensando es esto de la necesidad de actualizarse, ¿no? De estar renovando modelos. Cambias todos los años la computadora. Esa es la historia. O el telefonito. Te sigue funcionando, pero necesitas actualizar el modelo porque querés con un nuevo. Es que si no te lo dejan fuera de servicio. Yo tenía un ladrillo de eso grandote y lo bueno. Mañana lo cambies. No lo cambies, vas a ver cómo sucede. No, yo tengo mi Nokia 1100 y no lo pienso cambiar. Eso pero sí. Si yo tengo herramientas con motor que hoy no conseguí los repuestos y son de hace 12, 14 años atrás. Que yo las cuidé, no se me rompieron, pero hoy no tengo repuestos de esa máquina. Yo ya me imagino en algún hogar que nos esté escuchando una familia, viste, la mujer quiere renovar su lavarropas y comprarse un automático con todo lo ultra y el marido dice, ¿viste? Deja de andar haciendo obsolescencia. En realidad es cierto, porque toda la cadena de producción... Basta de comprar cosas nuevas. Se basa en eso, en que vos tirés sin necesidad de tirarlo. Uh-huh. Funciona, bueno, pero lo cambio porque ya está viejo. Compre ya. No, yo a mi marido lo sigo queriendo, cosita. Vos a tu señora también. Claro, porque funciona. Funcionan todavía. Arturo, bueno, algo más para cerrar. Algo, ponle una nota seria. No, que viste cuando uno va a una radio dice, bueno, ¿qué podría decir que en realidad termine valiendo la pena? Sí, por favor. Yo digo que una de esas situaciones es la preocupación que muchos vecinos por ahora tenemos de los que vivimos en Mayín, que tiene que ver con este megaproyecto de la zona de La Pampa de Ludin y Perito Moreno. Y... Entonces, digo, posiblemente en la medida en que yo pueda decir algo en relación a esto, lo que va a pasar es que algunos vecinos van a decir, bueno, puede decir algo que vale la pena, y el resto no sé. Y lo que me parece de eso es que hay una preocupación de toda la gente de Mayín, y algunos con posible más activos, otros menos activos, pero la preocupación está pasando porque una de las cuestiones que nosotros decimos el occidental o el winca dice recurso, que es el agua, y nosotros decimos... digamos, otro ser, que es la fuerza, la energía del agua, pueda correr el peligro, o está corriendo peligro, de que se contamine, que desaparezca, o que sea mal usada, o por ambiciones de este tipo que decíamos, ¿por qué mejor no tenemos, además de porque se habla de todos los que son las especulaciones inmobiliarias en esto? En un momento teníamos una casita, un terrenito, después ya queremos tener una mansión, después queremos tener la pileta, después queremos tener nuestra ciudad privada, ¿no? Y cuando llegamos a esa escala de que queremos tener tanto, la escala termina siendo a tal punto que termina generando un daño irreversible para mucha otra gente que posiblemente, con nuestras contradicciones, vivimos a una escala que creemos que todavía no estamos generando tal grado de riesgo con respecto a la cuestión ambiental. Eso es porque, no sé, producimos en nuestro lugar con el agua esa, porque consumimos el agua esa, porque nuestra escala de producción es orgánica, no contaminamos, porque tenemos nuestra huerta para sacar comida para nosotros, porque tenemos nuestros animalitos para producir la carne, porque tenemos una relación con el ambiente o el bosque o el resto de los seres en el sentido de la necesidad, porque necesitamos usar la leña o posiblemente algún palo para hacer alguna construcción, pero hasta ahí llega. Cuando ya empezamos a pensar que eso va a ser, bueno, hagamos una industria de esto, la cuestión se complica enseguida. Y en ese sentido hay una cosa tan importante que es posiblemente el derecho que vos tenés a tener tiene que estar medido porque la otra persona que vas a terminar perjudicando por esa ambición que vos tenés. Ahí es muy importante eso porque posiblemente vos querías tener tu propio country y tu propia ciudad privada, pero eso no puede ir de esmero de otra cantidad de gente que trabajando a una escala chiquitita está desarrollando una vida, yo diría en este sentido, un poco más equilibrada o más armoniosa con el medio, ¿no? De autosuficiencia, digamos. Autosuficiencia, en algunos casos, en otras casos hay mezcla, hay de todo un poquito, pero Mayín se caracteriza por ser, tiene una diversidad muy importante de la composición social de las personas que viven ahí, y yo creo que la mayoría, yo también, conté que soy de La Estepa, pero cuando vine a vivir a Mayín, encontré en Mayín una identidad que se venía generando a esa escala que uno le gustaría tener, la chacrita, la huertita, vivir en un lugar tranquilo, no estar con todo este mundo de la ciudad todo el tiempo, uh-huh. los ruidos se aplacan, la luz es menos, todo eso. Y bueno, eso te hace que uno quiera defender ese modelo de vida. Y en el fondo, la gente de Machine estamos defendiendo ese modelo que queremos seguir sosteniendo. Uh-huh. Entonces, sí, evidentemente se trata de intereses. Los intereses tienen que ver con eso, con que tenemos un modelo que por ahora intenta fortalecerse y que tiene todo un proceso todavía. Y por otro lado hay otros modelos de estas grandes emprendimientos, mega emprendimientos, country, lo que sea, que termina viniendo a ser desastre en lugares como este, ¿no? Lo bueno es que esto que está defendiendo Machine no solamente es una defensa de Machine, sino que se está transformando en una defensa de de la comarca en general, y porque en realidad el estilo de vida que vos comentabas que se quiere mantener en Machine es un estilo de vida que se quiere mantener en la comarca también, ¿no? Porque sí. Si se deja en Machine se puede repetir en muchos otros lugares de acá. Sí, también está bueno social, ¿no? Claro, claro. Sí. Evidentemente es una cuestión más comarcal. Claro. Incluso las características del lugar, digamos, a nivel de paisaje ambiental y todas las características que tiene este, dan para que uno pueda imaginar esas cuestiones y poderlas llevar. No es tan difícil en Machine poder producir un poco de comida para la familia. Es una cosa bastante sencilla. Uh-huh. Posiblemente haya más paso con el tiempo, que es la idea de producir comida también para la gente que vive en Bolsón y vive en la ciudad, y a veces la comida la trae no sé de dónde y genera una cantidad de impactos también terribles ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, es eso más o menos, ¿viste? La idea de lo de Machine, lo que tiene así como eje, es que estamos defendiendo una manera de vivir que nosotros vemos que se pone en riesgo a partir de que se elaboren proyectos de emprendimiento que, bueno, evidentemente de esto no le importa, digamos, ¿no? No importa, ellos lo que le importa es tener, esta historia de tener y tener y tener y no importa. Y hacer y hacer y hacer manimani. Yo veo otro problema además, porque es uno viene acá buscando justamente esta armonía con el ambiente y como viene de la ciudad, le tarda un tiempo en aprender. Yo tardé bastante tiempo, aunque venía buscando justamente esto, tardé bastante tiempo en aprender a no cometer errores, ¿no? Porque no lo haría de intención. Pero uno es bastante bruto cuando viene de la ciudad y anda extrañando un montón de cosas de la ciudad. Ahora, lo más grave es que la gente que va a ir a parar a ese proyecto de cabañas y qué sé yo, van a ser turistas. O sea que ellos vienen buscando algo que no saben qué es y no van a estar tiempo suficiente como para aprender. Ellos van a querer tener la moto de nieve, el cuatriciclo, la cabalgata, la luz a toda hora, la pileta, el confort. El confort a todo nivel, porque los tipos vienen, le va a salir caro y van a querer disfrutar la vista de un paisaje hermoso y el confort que pueden tener en una ciudad. Con lo cual, chau agua, chau árboles, chau un montón de cosas. Es decir, el tipo viene con una 4x4, un coche que viene a salir caro, va a querer tener pavimento. Y va a querer después lavar el coche, porque acá se ensucia, entonces lo va a querer lavar y el agua va a caer contaminada con grasa, que como pasa con cualquier lavadero de coches. Y van a querer un montón de cosas así que forzosamente van a impactar muy muy muy duramente en lo que es un ambiente, que además es un ambiente delicado, como se sabe, sí, en ese lugar, ¿no? Ya el impacto que hace la pista de esquí, claro, que se usa solamente en invierno, ya se nota, uno va allá y se nota que hay un arroyo que le tiran la caca del refugio y de la confitería. ¿Y cuánta gente va? Vamos a poner que vayan todo el invierno, no sé, 1,000 personas. 1,000 personas van a pasar por noche en el... Sí, igual al centro de esquí no se está oponiendo. No se puede. Sí, en realidad más allá de a qué se opone o qué no se opone, el tema es que una, por lo menos es mi punto de vista y deben haber varios, ¿no? Pero... si hay algo que repensar todo el tiempo en el tema ambiental es que la desigualdad social genera el mayor impacto ambiental que se pueda ver en cualquier lugar del planeta. Claro. La desigualdad social tiene que ver con esto que hablamos, del que tiene desmedidamente a costa del que no tiene nada. En ese sentido, desde un terreno para vivir o para sembrar, desde una casa, hasta posiblemente cuestiones de confort como podrían ser comodidades

10 minutos faltan para llegar. 8 minutos faltan para llegar a las 4:30 de la tarde. Estamos en contacto telefónico con Miguel Greenberg. Buenas tardes, Miguel. Los tres te saludamos acá. Hola, Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy inspirado. Bueno, me alegro. Ayer, más allá de que no estaba tu presencia física, lo mismo te tuvimos presentes en el cumpleaños de Radio Goga. Yo me hice una concentración especial y, aunque no lo creas, estuve presente. Ah, viste, de ahí era entonces que tuvimos ese contacto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Miguel? Bien, yo después de reflexionar sobre lo que hemos venido hablando estas últimas semanas, si bien ya la conferencia de Sudáfrica terminó, la de cambio climático, me refiero, sí. Y como ahora está empezando porque dentro de 6 meses va a haber una cumbre en Río de Janeiro, que es a 20 años de la ECO 92, quiero compartir una observación personal, porque tengo la impresión de que el gran público, la gente que ve televisión, que escucha este programa o que mira los diarios, no termina de entender muy bien qué es lo que están discutiendo cada 6 meses, cada 3 meses, durante 20 años, durante 40 años, sí. Las grandes potencias, las pequeñas potencias, las impotencias, todo eso, que finalmente no se termina de entender. Entonces, cuando oyen hablar del tema, cambian de canal porque se aburren. No sé si les pasa a ustedes. No, ahora que estamos más metidos en el tema, por lo menos a mí personalmente, ahora que estoy más metida en el tema, no, como que me interesa, levanto la oreja, ¿no? No, pero, y analizo esto, pero me parece que en general suele suceder. No, pero Miguel, tenés razón, lo que aburre es la impotencia. Exacto. Pero la cuestión es que aquí hay un desafío principal, central, persistente, que Naciones Unidas no consigue poner en foco, porque es como si fuera una reunión de consorcio, que en vez de una asamblea de 193 departamentos, es una asamblea de 193 países, todos disímiles, si bien tienen en común ser miembros de la ONU, pero que hay enormes diferencias, porque además, seamos realistas, los 193 países que están en la ONU no todos son países democráticos, no todos son países republicanos, hay monarquías. Claro. Inclusive hay algunos representantes de esos 193 países que son de países totalitarios, con dictaduras sangrientas. O sea, pensar que puede existir un denominador común para que los 193 se pongan de acuerdo ya de por sí es un disparate. Pero lo que ocurre es que lo que se trata de conciliar tampoco es conciliable, porque visualicen los tres elementos. Estuve pensando cuáles son los tres elementos. Uno es el crecimiento económico. Sí. Ustedes oyen hablar de que los gases que se emiten en la actividad económica recalientan la atmósfera. Entonces, si se tratara simplemente de desenchufar, sería bárbaro, pero lo que ocurre es que si se desenchufa un país, se paran las fábricas, cunde el desempleo, no hay electricidad, no hay gas, no hay comida. Quiere decir que ahí tenemos la primera fatalidad. El crecimiento económico se puede replantear, se puede plantear realmente tratar de desarrollar un país económicamente sin destrucción, pero eso requiere un cambio de cultura, no un cambio de presidente. Claro. Quiere decir que ahí tenemos ya una primera problemática. La segunda problemática es el progreso humano. Ustedes saben, todos nosotros trabajamos, todos queremos estar mejor, queremos ganar más, queremos tener mejores remuneraciones, más vacaciones, poder comprar todo lo que nos ofrece la publicidad. Hay tantas cosas bárbaras en las cuales gastar fortunas. ¿Por qué no ser nosotros tan millonarios como Bill Gates, por ejemplo? Claro, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué nos obliga a no ser millonarios? Entonces ya tenemos dos elementos de conciliación problemática. Uno, el crecimiento económico de los países, y otro, el progreso de los individuos. Y tenemos un tercer factor, que es la sustentabilidad ambiental. Hemos extraído durante los últimos 200 o 300 años de la naturaleza inmensa cantidad de riquezas, de flora, de fauna, de minería, de petróleo, de metales estratégicos, de troncos de árboles. O sea, hemos estado extrayendo, explotando de una manera desenfrenada y al mismo tiempo tirándole todo lo que es tóxico que no queremos tener en casa, lo tiramos a la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Se juntan 193 países. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, tenemos primero al Big Brother, que ustedes saben quiénes son, o sí, quién es, que es Estados Unidos. Después hay un grupo llamado de los 77, donde está alineada la Argentina, que es grupo de los 77 más China. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Tenemos a la Unión Europea. Tenemos a la Alianza de Pequeños Estados Isleños, que se llama AOSIS, que son los del Pacífico, y tenemos países que se cortan solos, como Rusia, Canadá, Japón, Bolivia, Australia, República de Corea, India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, que todos quieren ser potencias mundiales. Ajá. Y por otro lado, tenemos a un panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático, que nos está todo el tiempo contándonos la película de todo lo terrible que está pasando en la naturaleza. Y además, en el elenco, tenemos grupos ambientalistas, pueblos indígenas, organizaciones sindicales, movimientos feministas, corporaciones transnacionales, partidos políticos, agrupaciones de la sociedad civil y ahora un invitado nuevo que son los indignados. ¿Ustedes creen que esa gente y que son muchos se puede poner de acuerdo? Jamás. No, se hace bastante difícil. Bueno, ahora lo que sucede, y esto no lo digo pesimísticamente, hay algo real. Ustedes saben, recordarán, lo hemos mencionado, que el 31 de octubre pasado la ONU anunció que la población mundial alcanzó los 7.000 millones de individuos. Sí. Hasta si no me equivoco, creo que la ciudadana 7.000 millones fue una chica de Filipinas. Sí, una bebita sí, de salió. Filipinas. Bueno, pero lo que pasa es que la película no termina ahí. Eso fue en octubre del 2011. Uh-huh. Se calcula que para el 2030... el 60% de la humanidad va a vivir en ciudades y hacia el 2025 el 40% de la población urbana del planeta va a estar concentrada en China y la India. ¿Qué significa esto? Que hace falta más agua potable, hace falta más suelo para plantar comida y hace falta más lugares para tirar el contenido de las cloacas. Ese es el problema. No es un problema de discutir si vamos a emitir más o menos gases carbónicos, eso es una fantasía. Ahora bien, quiero contar cuál es la ironía de esto. Ustedes se preguntaron quiénes van a presidir la cumbre Río más 20 en Río de Janeiro en junio de este año venidero 2012. ¿Los diarios te lo contaron? No. Porque ¿ustedes se acuerdan cuando cayó el muro de Berlín en el 89 y se disolvió la Unión Soviética en el 91, en el 1991? Sí. Se decía que el mundo bipolar había terminado, uh-huh, que había triunfado el capitalismo y que acababa la Guerra Fría entre el este y el oeste. ¿Se acuerdan de esos discursos? Sí. Pero ellos no hablaron que hay otra bipolaridad, que no es justamente la de nuestros parientes medio locos, sino la bipolaridad entre el norte y el sur. Entonces uno piensa, la conferencia de Río tiene que ser representativa de los sectores del norte y del sur. Yo les voy a contar, porque no es un secreto de Estado, pero hay que buscarlo bien en las páginas de Naciones Unidas, que son muy complicadas, uh-huh, y a veces si te equivocaste aparecen en árabe o en chino y no entendés nada. Uh-huh, me ha pasado. Bueno, la conferencia de Río, como corresponde, la va a presidir, imaginen, un diplomático chino. Hasta ahí no ahora, vamos a intentar nada. Las dos cumbres anteriores las presidió un magnate petrolero de origen canadiense. Entonces uno dice, bueno, hay que poner a un chino porque es la potencia del futuro. Y sí, dice, bueno, concedamos, pongamos al diplomático chino como secretario general, pero el secretario general necesita dos coordinadores ejecutivos. ¿A quién pusieron como coordinador ejecutivo? Dos norteamericanos. No, porque Norteamérica tiene mala prensa, porque claro, dice que no a todo. Ajá. Ellos son condescendientes. Pusieron un francés. Ah, está. Porque la bipolaridad no es entre ricos y pobres ahora a nivel mundial. No, por ahora son entre los ricos futuros y los ricos permanentes. Está bien. Entonces ponen a un muchacho que yo lo conozco de cuando era ecologista, ajá, francés, pero que ahora está en las filas del presidente Sarkozy, ¿viste? ¿Quién es? Brice Lalonde. Lalonde. Se escribe Lalonde. Sí. Estaba en Amigos de la Tierra de Francia, era líder del Partido Verde francés. No. Ahora es verde militar. Ahora es amigo del presidente. Claro. Falta una tercera persona. Entonces pusieron una abogada que sí, por lo menos es negra, entonces se podrá decir que los pueblos africanos están representados, pero es de Barbados. Ajá. Que no salen los diarios Barbados, es una isla del Caribe, una isla nación. Sí, es muy chiquito. Colonia británica, pero que sigue, es la quinta economía del Caribe, porque son riquísimos los ciudadanos de Barbados. Por el turismo. Por el turismo y porque parece que rindiendo pleitesía, le rinden pleitesía a que no saben a quién. A Inglaterra, calculo. Tú lo has dicho, te un pasaje a Barbados. Ay, yo voy con él. Pero yo no sé inglés, qué macana. Por eso yo voy. ¿Sabés lo que dice la constitución que rinde pleitesía a Isabel II de Barbados? ¿Qué más dice? Textualmente, lo copié de la constitución. ¿Dice así? Lo traduje. A ver. Se lo dedican el país a Isabel II por la gracia de Dios, reina de Barbados y de sus otros reinos y territorios, jefa de la mancomunidad de naciones que, como sabemos, es el Commonwealth. Y tratándose de Isabel y de Barbados, ¿no será un problema de depilación lo que tiene Inglaterra? No, lo que tenemos un problema es que ya podemos imaginar con esa gente comandando la Río más 20, sí, que no van a pensar demasiado en Asia y África porque nunca pensaron en Asia y África. No, jamás. Y mientras que tenemos, ya no se habla en la ONU de cambio climático, ya no se habla de calentamiento global, ahora se habla de eventos extremos. Terremotos, ajá, huracanes, todo lo que... Sí, son eventos extremos y calculo que estarán haciéndolo como para organizar un sistema para brindar ayuda a los países pobres, donde va a ser algo así como la ayuda que le mandan a África, ¿no? Que no llega nada. Casi diste en el clavo. Estoy hecho un genio últimamente. Va a ser peor. Es decir, tocó el poste, pero entró. ¿Entró? ¿Fue gol? No van a donar un... Nada. Solo mango, van a prestar la guita. Ah, claro. Ah. ¿Y quién va a prestar la guita? El FMI. El Banco Mundial. Ah, estoy ahí cerca, estoy en área de gol. Estás ahí delante del arco vacilando. Pero sí. Diste casi justo en la pelota. Eso es problema de la mía encarnada que tengo. ¿Y qué remedio va a tener eso? Entre comillas, remedio porque va a ser un castigo, más deuda externa. Oh. Y claro. El cinismo que rige esta política internacional se está haciendo tan obvio y se está descalificando tan grande las Naciones Unidas, que aquí viene lo que están descubriendo las regiones del sur, que tienen que empezar a accionar zonalmente. Y lo que está pasando en este momento en el UNASUR, lo que está sucediendo entre distintas repúblicas africanas, lo que se están planteando naciones del sur asiático, es precisamente empezar a actuar sin las Naciones Unidas. Sí, porque es obvio además. Me acuerdo de los bonos verdes, que era la iniciativa para que se foreste bien, para captar el carbono, y lo estropearon con el tema de que estropearon varias cosas, porque hicieron que suba el precio de la tierra, que después nadie foreste, o que los que foresten lo hagan para recibir dinero, porque captan carbono y después venden la madera, ¿no? Sí. Nosotros tenemos pendiente un tema que con ese voy a cerrar. ¿Ustedes hacen programa la semana que viene? Sí. Cumplimos un año, así que vamos a estar de festejo. No, como es víspera de Año Nuevo, en una de esas empiezan a emborracharse temprano. No, no, no. Cuando cerremos... Sí, me dice acá Roberto. Lo haremos borracho y todo. Bueno, yo voy a acompañar borracho, pero vamos a tratar de poner foco en este tema reunido de la ley de tierras que está avanzando hace rato. Sí. Porque hoy en el diario Ámbito Financiero hay una noticia tenebrosa de una gigantesca compra de tierras que están por hacer en la Argentina un país llamado Arabia Saudita, que tiene guita de todos colores y no sabe en qué gastarlas. Sí, ¿Y sí. cuándo lo va a hacer? Lo está haciendo. Ah, ahora, antes de que se venga la... Antes de que se venga la sequía en Arabia Saudita para pasar comida, parece que a partir del 2016 no van a tener más tierra fértil para plantar, entonces van a plantar en la Argentina. Esto lo encontramos en Ámbito Financiero de hoy. En el Ámbito Financiero de hoy. Muy bien. Empieza en la última, está en la contratapa de Ámbito Financiero. Bien, lo vamos Así a que buscar. Yo creo que vamos a tratar de hacer un inventario. Hay un documento que encontré, lo tengo que volver a localizar, de las 10 mayores inversiones, tanto chinas como árabes, fuera de China y de los países árabes, en África y América Latina, en función de las compras de pedazos de territorio. Y estamos corriendo con un atraso bárbaro nosotros, ¿no? Estamos, gracias a la desinformación de los grandes medios, corriendo más que con atraso, retraso al cuadrado. Con lo cual, espero haberles alegrado el panorama. Me encantó. Pero hay que hacerlo con picardía y con buen humor. No por eso hay que ponerse de luto. Pero estas cosas puedan trascender y que la gente se avive, que la están haciendo mirar al cielo para ver el gas de carbono, mientras los bandoleros están llevando el piso, ¿viste? Claro. No, es que hay que ponerse, digamos, hay que tener satisfacción por estar informándose con estas cosas. No, además, ¿no? Me parece. Dejo la buena onda, me voy a hacer un jarakiri con un caramelo. No, pero vos date cuenta de lo siguiente. Si vos repasás el calendario de Naciones Unidas, en los años 60, 70, tenían a la humanidad mirando al cielo. Siempre hay que mirar al cielo para ver cómo los piratas a tu lado se van llevando las cosas concretas al ras de tu cielo. Nos tenían mirando el cielo, midiendo la lluvia ácida. Sí, es cierto. Que quemaba los bosques, que llovía ácido clorhídrico, todo ese tipo de cosas. Cuando se gastó el truco de la lluvia ácida, apareció la capa de ozono. También. ¿Y de la capa de ozono ustedes oyen hablar últimamente? No, creo que nosotros la nombramos así. Está tan jodida como siempre, pero ahora el tema es los gases de efecto invernadero. Consejo Nacional y Popular. Pará de mirar para arriba y mirá para abajo y fíjate quién te mete la mano en el bolsillo. Muy bien, señor, entonces. Muchas gracias por el consejo. Nos reencontramos el jueves que viene, entonces, Miguel. Paz y amor y como si fuera ciudadano de Barbados, Merry Christmas. Ah. Eso. Saludos a la reina. Chao. Gracias. Chao, Miguel. Era Miguel Greenberg y ya estamos celebrando la Navidad con Miguel. Ya estamos ahí. 4:40, vamos con unos temitas musicales y volvemos. Payasos y bailarinas, domadores, camellos, focas polares, la barbuda y que no les quepa duda, ella sola es la que suda para ver al circo andar. La barbuda y que no les quepa duda, ella sola es la que suda para ver al circo andar. Señorea y se menea la barbuda, no haya duda que en el circo es la que yuga. Fue la novia de un enano muy discreto, que por ser tan fiel y escueto, corneó con un bengalí. Fue la novia de un enano muy discreto, que por ser tan fiel y escueto, corneó con un bengalí. cosas de ser viuda, circo, arena y la barbuda, ya te van a hacer gozar. Canta y baila y orgullosa de ser viuda, circo, arena y la barbuda, ya te van a hacer gozar. Súmese al aire de los buenos deseos. ¡Eso! Sumate al aire de los buenos deseos. Goga FM. Hay un lugar para todos. Goga FM. Un lugar para todos. Espacio publicitario.

porque me quedaron un par de datos sueltos, lo dije muy. ¿Cómo estás, Soledad? Hola. Ay, yo me tuve. Bueno, hay invitadas. ¿Te quedaste a dormir acá en la radio? No. Dormí un par de horitas. En cualquier momento te traes la cucheta, sí. La mesita de luz y ya está. Parece, pero ahora que viene el verano no. De última tengo un escenario así para dormir. Claro. Qué lindo lugar. Qué bárbaro. Qué buena fiesta. Muy buena fiesta. Muy bien. Felicitaciones, Sole, porque a ustedes. Estuvo bárbaro el laburo. Hecho muy bueno. Estábamos hablando de Peyetura. Sí. Que mañana toca en Estación Encuentro. Mañana toca en Estación Encuentro a partir de las 22 horas con su repertorio solista, completamente solista, porque creo que no tienen invitados esta vez. Y va a estar con su guitarra ahí haciendo musiquita de la que sabe hacer él. Música hace, música. No musiquita, hace música. Yo diminuto, pero porque de una manera cariñosa, claro. Pero no quiero, no, Peyetura, estamos hablando de un maestro ya, no es un chico que toca la guitarra, ya es un maestro. Entonces mañana en Estación Encuentro a partir de las 10. Sí, de las 10 y gratis. Y gratis. Y sean puntuales porque Estación Encuentro es como bastante chiquitito, ya pasó la última vez que tocó que se quedó mucha gente afuera. Así que sean puntuales y bueno, vengan a pasar una hermosa noche. Bien, Sole. Muchas gracias. Entonces, ahora sí te dejamos. Se puede ir de la radio, ya feliz le damos Navidad, para. Sole. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No teníamos a Papá Noel y no, querido. Es idea nueva. No, debe tocar bien porque están todas calientes. ¿Qué está diciendo este muchacho? Se vino bravo. Los celos, ¿viste? Papá Noel. Claro. A mí me pegan en la mano. Papá Noel, bueno, vamos a cerrar el programa. Nos quedaron un par de cosas. Un programa charlado. Les quiero decir así que me parece interesante comentarles que en Esquel los vecinos hoy, jueves 22 de diciembre, van a estar realizando una panfleteada en el centro de esa localidad para informar sobre el conflicto minero. Esta Navidad las mineras y el gobierno nos quieren dejar sus regalitos, dice la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Para eso van a estar distribuyendo información sobre el conflicto minero en la provincia de Chubut y en Esquel, donde la minera Yamana Gold pretende explotar el proyecto minero Suyay. Ahora le llaman Suyay. Claro, porque fue el nombre telúrico para el suyo. Claro, sí. Es una forma de ingresar solapadamente a esa ciudad y para referirse al proyecto que están intentando realizar desde el año 2002. Ahora le cambiaron el nombre, hay un par de cuestiones por ahí. Bien, entonces se invita a toda la comunidad de Esquel y si alguna persona de acá quiere acercarse es a las 7 de la tarde, todavía hay un tiempo como para llegar a Esquel. Están invitados a sumarse, a participar todos los vecinos en defensa de la vida y un futuro digno por generaciones para defender y hacer respetar la decisión de los esquelenses por trabajo para todos, para siempre y sin destrucción. Esto también, una marcha así se va a estar haciendo entre Leu y en Comodoro Rivadavia, las tres al mismo tiempo. Tiempo para por decirle el mismo tema. Por el mismo tema y en defensa de la ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro y que está pretendiendo ser modificada o derogada por gobiernos y mineras. Y muchas gracias acá a Matías que nos había puesto en algún momento del programa al flaco Spinetta con su cianuro, no gracias. Ya lo estuvimos difundiendo otra vez, también a través del Facebook. También nos mandó otro, acá el compañero Matías, ahora no lo encuentro. Bueno, no importa. Muchas gracias, Matías, por tu participación. 4:55 de la tarde, ya nos tenemos que ir. Les digo que este fin de semana, para mañana viernes, la temperatura... Ay, che, va a ser frío. La mínima anunciada para mañana viernes, 2 grados bajo cero. Sí. Antiheladas a la huerta. Empezó el verano. Sí, por favor, a cuidar la huerta. Nosotros ya estamos poniendo unas cositas, ¿cómo se llama? La tela antihelada, cerrando túneles. Sombra. Como una tela antihelada, es antihelada. Ajá. No es una media sombra, es una tela específica es una frazada, que se usa para antihelada. No me pregunten esas cosas técnicas. Yo sé que se llama la antihelada. ¡Andá a poner la antihelada a los zapallitos! Pero es una tela, es una agropol. Una tela. Ah, mira vos. Finita, blanquita. Mira, yo no la conozco, mira vos. Bueno, mínima 2 grados bajo cero para mañana, máxima 16, cielo parcialmente nublado. Para el sábado, mínima 5 grados, máxima 22. Ah, bueno. se mantiene el cielo parcialmente nublado y cerramos el fin de semana el próximo domingo con una mínima de 9 y una máxima de 24 grados. Bueno. Amigos, amigas, yo me despido de todos ustedes, ustedes hagan lo mismo. Hasta el jueves que viene, feliz Navidad para todos. ¡Claro! Sí, sí, no, saludemos por feliz Navidad, pero recordemos que ¿qué? El jueves que viene estamos. ¿No? Ah, porque sí. Estamos de cumpleaños, ¿no? Estamos de cumpleaños, que quieren traer una torta. Pero... ya Miguel Greenberg nos dio permiso, nos dio así permiso. Que nos lo tomamos al pie de la letra. Sí, no le contamos que hoy ya estamos en curda. Lo vamos a tomar al pie de la copa. Man. Al pie de la copa. Bueno, listo, hasta la semana que viene, hasta el último programa del año. Bueno, chao, un beso para todos, gracias. Chau, gracias.